sea, de que voy súper despeinada y de que vestí de fútbol, y aún así me voltean, me dicen cosas, es como que ni siquiera vengo arreglada. Es... No, pero...